¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. ¿Cómo anda, gente linda? Gente linda, otro programa más aquí en Radio Box de la Hornalla, siempre al máximo. Hoy arrancamos con un programa para mí inédito, insólito, jamás visto. Obviamente no lo viste, porque obviamente es nuevo de ahora. O sea, es fresquito, es un fresco batata, ¿eh? Un fresco batata, te digo, un vigilante, ¿no? ¿Es el fresco batata? ¿Sí, no? Vigilante, ¿no? El fresco batata. Yo hacía el vigilante, lo hacía el clásico, la casa de factura, ¿te acordás? La factura del vigilante. Que está mal denominada estaría, porque el vigilante es el de queso y dulce. O sea, estaremos hablando de dos terminologías para el mismo postre. Es un tema a debatir. Así que invito a los panaderos y a los clásicos de los dulces a debatir conmigo a qué se le dice vigilante, si al fresco y batata o a la factura vigilante con pastelera y algunas con pastelera y membrillo. Y algunas con pastelera y dulce. Vienen ahora, vieron las clásicas que vienen ahora nuevas con pastelera y dulce y una frutilla clavada en diagonal o una cereza puesta arriba. Panaderías de Topetitud hacen esa versión. También con kiwi. Algunos le ponen kiwi. Otros le ponen un cuadradito chiquito de ananá. Durazno. Las clásicas versiones del mundo de la panadería, ¿no? O sea, yo como panadero, que me he recibido en el año 2000, sí, en el 2000 me recibí de panadero. Y ese posgrado 2001, 2002 y 2003. Debo decir que las facturas tienen un gran porcentaje de exploración nueva. Está avanzando mucho la gastronomía. Pero no me quiero de tema. Quiero arrancar el programa del día de hoy. Hoy tenemos un programón, gente. Así que mirá, ¿qué te digo? Quédate ahí del otro lado de la 102.9. www.fmradiobox.com, aplicación de Play Store. Nos buscas en Radio Box 102.9 y por streaming nos puedes ver por YouTube por Radio Box 1029. Me estás viendo ahora en vivo. Hola, te saludo. ¿Cómo estás, querido oyente? Hoy 19 de marzo, hermoso día de hoy, soleado, Están apareciendo algunas nubes, veo por la ventana, pero no es para preocuparse, porque no está pronosticado nada raro en el clima de hoy. Solo nubes pasajeras que pasarán por el cielo quilmenio y Buenos Aires. Ayer sí tuvimos un día bastante complicado a nivel lluvia. El martes tuvimos un día complicado a nivel lluvia. Bastante complicado en muchas localidades. Han caído árboles. Supuestamente una cola de un tornado en algunas localidades de zona norte y zona oeste. Así que bueno, tuvimos un temporal bastante importante, con temperaturas altas también, porque hacía mucho calor. Estaba muy pesado antes de la tormenta. Estuvo muy pesado antes de la tormenta. Yo la verdad que me sentía descompuesto del calor. Fue un día atípico en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Mucho calor antes de la tormenta, muy pesado, mucha humedad. Y de repente un diluvio que vino con viento, con algunos lugares granizo. Y como te dije, en algunos lugares la cola de un tornado. Así que bueno, la verdad que la gente que pasó por esa situación, me compadezco, me pongo en su lugar. Y como siempre digo, se puede salir adelante con fuerza y con empatía. Arrancamos el programa del día de hoy. Como te dije, hoy tenemos una entrevista. Vamos a estar hablando con Shirley Valiente, uruguaya, de la localidad de Durazno, que va a estar presentando su nuevo lanzamiento de tema, Palabras con Poder, grabada con Julio Asensio, el manager de Axel, el cantante de aquí argentino. Oscar Asensio, manager de Axel. Así que bueno, vamos a estar escuchándola en breve a Shirley Valiente, de Uruguay, de la localidad de Durazno. Y hoy tenemos mucha información por delante, así que mira, vamos a arrancar con dos temitas. Y venimos con esto que es La Noche Siempre Máximo, bien recargado, porque hoy tenemos un programa que te va a dejar con ganas de más. Vamos con dos temas, venimos con esto que es La Noche Siempre Máximo. No aceptando Maradó de los Piojos. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad, cae el norte de la Italia rica. El paparazzo esta no se explica, muere la lengua de Chihuahua, verá. Cualquier día del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la vela, y ya no hay goles que le dé por bar. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la ciudad, cuando no quede en el aire la ceniza de lo que será. Si vos no fueras no habría tanto yuyo. Y va el desafío por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y viaja fuera alfombra mágica, alfombra va privada mil millones. Todos se pinchan para la ocasión y esperan alguna migra. ¡Ja! Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó.

Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Volvemos al aire. La Hornalla está siempre al máximo. Y más al máximo que nunca el día de hoy. Como te dije, tenemos un programón el día de hoy. Hoy tenemos entrevista con Yeri Valiente, uruguaya ella, de la localidad de Durazno, que nos está presentando el tema Palabras con Poder, grabado con Oscar Asensio, el manager de Axel, nuestro querido cantante argentino de la localidad de Adrogué. Bueno, hoy tenemos un programón. Te pido que no te vayas de acá, que te quedes en el guial, que te quedes en la 102.9, en www.fmradiobox.com. Si querés, nos podés escuchar por la aplicación de Play Store. Radiobox 102.9, nos buscás en Play Store. Te bajás la aplicación, te descargás la aplicación, y cada jueves a las 11 de la mañana, ponele play y escuchanos por ahí. También nos podés ver por streaming, por YouTube y por Twitch. Radiobox 1029. Nos puedes ver a mí. Hola, te saludo nuevamente. Si estás enganchándote ahora con el streaming, te saludo, ¿cómo estás? Tenemos un día espléndido en la ciudad de Quilmes. Espléndido, un sol que acaricia, abraza y nos llena de calor en un día hermoso de 19 de marzo en la localidad de Quilmes. Arrancamos con el programa del día de hoy. Vamos a ir con las efemérides del 19 de marzo. Hoy es el Día Internacional del Artesano y el Carpintero, una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. Toma su origen de la fiesta litúrgica de San José, padre de Jesús, quien según la tradición era carpintero. La palabra artesanía significa arte con las manos, por lo que este rubro está formado por todas aquellas obras y trabajos en los que no existe la intervención de maquinaria o esta es mínima. En 721, en el año 721, mirá a dónde me remonto, al año 721. En el año 721 se avista el primer eclipse lunar de que se conocen noticias. En el año 1783, en el actual territorio de Argentina, Tomás de Rocamora funda la actual ciudad de Gualeguay. En el año 1854, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda el Partido de Sarte. En el año 1858, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se funda el histórico Colegio San José en Buenos Aires. En el año 1880 se realiza la primera llamada telefónica a larga distancia en España gracias a Rodrigo Sánchez Arjona, que tendió una línea telefónica entre su casa y una finca de su propiedad llamada Las Mimbres. En el año 1905, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se funda el Club Atlético Belgrano. Así que hoy es el aniversario del Club Atlético Belgrano. Hay que saludar a los hinchas de el Celeste de Belgrano. En el año 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En años posteriores la celebración se traslada al 8 de marzo. Así que feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. En el año 1915 el planeta Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal. En el año 2011, la Luna, en su elipsis, atraviesa el punto más cercano a la Tierra a 356.000 577 kilómetros. En el año 2018 muere Sudán, el último rinoceronte blanco macho del norte que quedaba en el mundo. En el año 2020, en Argentina se decretó, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el DNU, el aislamiento total y cuarentena obligatoria para evitar la circulación de personas en la vía pública, para evitar, según argumentaron, la propagación del coronavirus COVID-19. Así que un día como hoy, en 2020, estamos encerrados en cuarentena obligatoria por lo que se supo y se conoció como el COVID-19, que ha dejado tantos fallecidos. Así que me solidarizo con las familias que han perdido gente. Si están escuchando y les duele esto, me solidarizo con ustedes y me pongo en su lugar y hago hincapié en decir que, bueno, hemos pasado una batalla muy importante. Cambiando de tema, ¿qué harías si te encontrás 37 millones de pesos? ¿Qué harías si te encontrás 37 millones de pesos? Esto te lo voy a contar en el próximo bloque. Tenemos un audio, escuchamos un audio. Buen día, Nachito. Buen día, Damián. Nacho, una pregunta. ¿Vos sos panadero? Sí, sí, soy panadero. Soy panadero. Te respondo la pregunta al instante. Soy panadero desde el año 2000. He hecho posgrados y he hecho carreras. Yo en el 2000, te cuento. Año 98 terminé el secundario, me inscribí en el curso de gastronomía. En el año 2000 me recibí de técnico superior en gastronomía, lo cual después derivó en la pasión hacia la pastelería y la panadería, luego de haber terminado el curso de técnico superior en gastronomía, que se conoce como chef, categóricamente. Me dediqué a la panadería y pastelería, dado que empecé a trabajar en el año 99... como panadero y pastelero, haciendo entregas a domicilio, que actualmente lo sigo manteniendo con un proyecto actual que se llama Dulces Delivery, que es entrega de panadería y pastelería a domicilio. He hecho catering para eventos, sigo haciendo catering para eventos en la actualidad. Me contratan a veces para diferentes movimientos culturales en diferentes espacios. Y tengo la especialidad que nadie puede competir conmigo actualmente, hasta la actualidad nadie puede competir conmigo, te digo así, Cristian, nadie puede competir conmigo, con mis alfajores de maicena, que son, te hablo del año 2000, desde el 2000 hasta el 2026 sigo manteniendo un estilo único en alfajores de maicena, que son irresistibles y únicos. Y una vez que probas la mejor medicina que yo produzco, te puedo asegurar que dejas de comprar en confiterías, en panaderías y en pastelerías, y solo probas mis mejores medicinas porque son únicos. ¿Y por qué no te dedicas a eso y largas la guitarrita? Y podría dedicarme a eso, pero bueno, cuestiones de salud, me agarró mialgia en la mano, inflamación de los tendones de la mano, tendinitis crónica en la muñeca derecha por el amasado, y tengo el ciático inflamado crónicamente, así que cuestiones de salud me alejaron de la panadería. Quizás pueda volver en un futuro, cuando ya esté medio gaga, me ponga a amasar y empieza a laburar el panadero nuevamente. Total, viste que la panadería y los oficios de panadero no se pierdan nunca, porque está en el alma del panadero mismo y de uno mismo. Así que cuando quieras me puedes encargar. Digo lo mismo para los oyentes: si alguno quiere probar los alfajores de maicena o los cubanitos bañados con chocolate, rellenos con dulce de leche, que son mi otra especialidad, lo pueden hacer por pedido aquí a la radio. Me dicen: quiero que me traigas para la semana que viene, lo paso a buscar por la radio,

quedarte con años que olvidaste. Entonces voy a pedirte que no me nombre. Siempre al máximo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok @sevia.transformacion o escribinos al 11 53 26 53 26. Sevia, ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 11 54 01 97 91. ¿Querés calidad? Ancona. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, le damos la bienvenida a esta nueva publicidad que tenemos el día de hoy. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regalate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 116-016-5378 y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias, Romina Tencio, por ofrecernos esta apertura de registros akáshicos en tu espacio. Como te dije, veníamos en este bloque con una entrevista que nos va a dejar sin palabras, esta entrevista va a ser un antes y un después, con Shirley Valiente, cantante uruguaya, que la escuchamos de fondo con Palabras con Poder. Vamos a escuchar un poco el tema. Escuchamos a Cielo Valiente con Palabras con Poder, producción última que hizo con Oscar Osencio, manager de Axel. Ella es de la localidad de Durazno, es de Uruguay. La tenemos aquí, por suerte, con nosotros para que nos cuente un poco más sobre esta aventura de la producción, de la grabación del tema este, Palabras con Poder, que tiene un mensaje detrás, tiene un mensaje muy profundo, un mensaje que abre puertas, un mensaje que abre espacios de reflexión, de encuentro con uno mismo, en su melodía, en su letra, en su simpleza de palabras. Así que damos el honor, y tenemos el honor de tener aquí a Yeti Valiente, que nos va a contar un poquito más sobre esto, esta experiencia de Palabras con Poder, ¿no? Que tiene, como digo recién, dije recién, un mensaje detrás, ¿no? Un mensaje de esperanza, un mensaje de posibilidad. Cada palabra, cada texto, cada simpleza de la letra dice algo, esconde algo y muestra algo que quizás nos sirva de apertura para decir: tenemos poder de cambiar. ¿O estás, o no es así, Shirley? ¿Cómo estás? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Un gusto poder volver a vernos, a encontrarnos. Saludos para toda la gente de Quilmes, de Buenos Aires, de Argentina. La verdad que es siempre un placer hablar contigo y bueno, estar llegando a tantas personas. Como bien decía, soy Shirley Valiente, cantautora, escribo y canto canciones desde el alma. Así que un placer poder estar acá. Y lo que decías vos, Palabras con Poder, es una canción que es muy profunda, como bien decías. La escribí y tuve el placer de esta canción presentarla en el Festival de la Canción de Uruguay el año pasado, y fue finalista. Y ya los invito a entrar en YouTube, buscar Shirley Valiente y mirar el videoclip y escuchar la canción con atención, podría decirse. Sí, sí, es que, como decía yo, ¿no? Escuchando pequeñas palabras, pequeña parte del tema, la palabra en sí, ¿no? Lo que es Palabras con Poder. ¿Cuánto esconde, no? Eso, ¿no? Palabras con poder, ¿no? Porque uno dice, palabras con poder son todas. Sí, pero hay que ver cómo las decimos, hay que ver cómo nos expresamos en la vida. Yo hoy estoy haciendo, por ejemplo, un curso de comunicación no violenta, que de eso habla, ¿no? De palabras con poder, ¿no? De poder, empoderar la palabra a una palabra positiva, una palabra que deje mensaje, una palabra que diga algo que nos haga quizás reflexionar, o algo que nos diga: vos podés. Y eso me parece que esconde Palabras con Poder, ¿no? Sí, Palabras con Poder, y todas mis canciones, ¿sabes, Nacho? Todas mis canciones, el año pasado llegué a grabar, en el 2024, 30 canciones de mi autoría, junto a productores argentinos. Vos conocés bien la historia, pero la gente que está ahí en su casa no sabe. Son canciones que tratan de transmitir un mensaje, son motivadoras. Y Palabras con Poder es un ejemplo de ellos, ¿no? Cómo las palabras pueden trascender y tocar el corazón de los demás y transformar vidas para bien o para mal. Depende de uno cómo las utilizamos. Sí, tal cual. Aparte, de eso se trata, ¿no? A veces pasamos por alto, ¿no? Cuando decimos algo negativo a alguien, cuando decimos desde el enojo, ¿no? Me sale decir desde el enojo, desde la furia, de la reacción automática que tenemos como seres humanos, ¿no? Como seres carnales, digo yo, ¿no? Porque somos seres carnales, porque nos pasan vivencias por dentro, emociones, nos pasan sentimientos, y cuando recibimos capaz un ataque de otra persona o una palabra hiriente, reaccionamos automáticamente en una respuesta quizás agresiva, una respuesta con adjetivos agresivos, que realmente cuando paramos la pelota, paramos el mundo y nos damos cuenta que lo que dijimos no era necesario decirlo, nos sale la palabra perdón. Pero el perdón viene antes, ¿no? El perdón viene mucho antes de decir las palabras. Hay que aprender a frenar y como te digo justamente con este tema, ¿no? Hay que aprender a decir, hay que aprender a decir palabras con poder, palabras que nos sumen y que no, y no que nos resten. Totalmente, sí. Y creo que nosotros, Nacho, que somos colegas también en el arte, en la música, sí, nos gusta a los dos, creo que también nosotros tenemos ese poder, ¿no? De poder transmitir a través de las canciones a los demás como qué canciones cantamos, qué es lo que hablan nuestras canciones, lo que decidimos cantar y lo que decidimos callar habla. Y sabes que Palabras con Poder forma parte de mi EP, El Porqué de Vivir, que también son canciones muy bonitas, los invito a mirarlas. Está Palabras con Poder, como recién estábamos hablando, y El Poder de las Palabras. El Porqué de Vivir, que habla de la razón por la cual nos levantamos todos los días, que tiene un hermoso videoclip también en YouTube, los invito a entrar y dejar sus comentarios. Mirándote, una hermosa balada, y si me dieran a elegir, que está sonando muchísimo en muchas radios, ahí en Quilmes también, en Buenos Aires, y bueno, acá en Uruguay y otros lugares del mundo, sé que también llegan, como Paraguay, que está escuchando la canción, que esa canción, te acordás que el año pasado cuando tuvimos la entrevista, te la dediqué especialmente, sí, que sí, habla sí. De la importancia de la voz, que va unida también a esto de las palabras, que habla de la voz y de la importancia de ustedes como comunicadores, que son los que hacen el nexo entre nosotros, los cantantes, cantautores, y la audiencia que está del otro lado escuchando. Sí, sí, aparte, sin dejar atrás, ¿no? Esto de por qué vivir, ¿no? Me gustó la palabra esa, el por qué vivir. Yo siempre digo el para qué vivir, ¿no? No el por qué, sigo el para qué vivir, porque el por qué podemos explicar muchas veces cómo vivimos, pero el para qué nos lleva a profundizar dentro nuestro, a decir, ¿y para qué vivo? O sea, ¿para qué estoy acá en este planeta? ¿Para qué estoy circundando o habitando un espacio físico en este planeta que quizás tiene altibajos, tiene momentos de melancolía, momentos de nostalgia que nos pasan a todos, ¿no? Somos seres humanos, somos transparentes, somos personas frágiles en momentos que nos lloramos una vida entera acostados en la cama con la cabeza en la almohada. Al terminar la noche, al terminar el día, nos cae el pensamiento ese, todo lo que nos pasó en la semana, todo lo que nos pasó en el día. Y aparece la palabra de por qué vivir, ¿no? ¿Por qué vivir, no? ¿Por qué estamos acá vivos, no? Y también Palabras con Poder, palabras, y todos los que dijiste, ¿no? Los temas que dijiste, que son hermosos. Cada uno sí. Tiene una potencia importante en la palabra del tema. Sí, totalmente. Sabes que en esto de la línea de lo que uno elige cantar, les cuento al que está escuchando, al que no conoce a Shirley Valiente, he grabado 30 canciones, como te decía, que la vida me llevó a Buenos Aires a grabar con grandes productores argentinos, como lo son Dani Vila, Oscar Mediavilla, Oscar Asensio. Entonces, que validaron el trabajo que vengo haciendo, son como un sello de calidad. Pero también el trasfondo de las letras de las canciones, ¿no? En mi álbum Creer es Crear, compuesto de 9 canciones, es un álbum lleno de poesía. Como la canción Cada Día, Cada Hora, que también está lleno de frases y en esto de preguntarnos, ¿no? De la importancia de vivir, de disfrutar la vida. La canción Amistad, todos tenemos un amigo que nos da fuerza en momentos difíciles. Bueno, mi canción Amistad Incondicional, que la hice para una gran amiga, pero también es internacional. ¿Quién no tiene amigos? Que de fierro que nos acompañan, bueno, personas valiosas, una canción creo que para honrar a aquellas personas que dejan huella en nuestra vida y que todos tenemos, ¿no? Aquellas personas que dejaron su granito de arena, que habla de detalles de una persona muy especial para mí, pero encierra a todas aquellas personas que cruzan nuestra vida y nos marcan. Y también hablando de marcan, la canción Marcas, también una canción que habla de todas las cicatrices que tenemos, pero cómo decidimos ir por la vida. Entonces, encontrarse con Shirley Valiente es encontrarse con la pregunta de qué es lo que estamos haciendo acá, que era de la mano que tú decías, canciones con poesía, con profundidad, con preguntas que nos motivan, así como la canción Creer es Crear. Sí, sí. Me imagino, tú la escuchaste, Nacho, yo sé que la escuchaste, que te gusta muchísimo. Ahora la gente que está escuchando, gente de Quilmes, gente soñadora, que sé que muchos de ustedes que están escuchando lo son, que tienen proyectos. Bueno, Creer es Crear habla de eso, de tener un sueño, tratar de lograrlo, hacer todos los esfuerzos, no importa, obvio que nos caemos en el proceso, es normal, pero levantarnos, vencer los miedos. Y bueno, y también, entonces quiero dedicarle la canción Creer es Crear para todos los soñadores de Quilmes que están escuchando. Sí, sí, y ese levantarnos, ¿no? Ese levantarnos después de tropiezo, después del fracaso, o después de una adversidad, o después de una pérdida, ¿no? Después de una pérdida, a veces nos pasa después de una pérdida significante en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo aparece la palabra levantarnos, ¿no? O sea, perdemos un ser querido y agarra y nos cae el abatimiento, nos cae la depresión, nos cae un montón de preguntas sin responder, que no le dijimos a la persona, el extrañar a la persona en forma física, ¿no? Y eso, levantarnos y pensar que siempre viene después, ¿no? Siempre viene después para la vida. O sea, la vida sigue, la vida continúa, ¿no? O sea, no es que nos arraigamos a una pérdida, ¿no? Sino que la vida continúa, la vida sigue siendo vida después de el tropiezo, después del fracaso, después del abatimiento. Y de eso es lo que trata la poesía, ¿no? La poesía de tus temas, ¿no? Digo, ¿no? Porque cada letra trae poesía, cada poesía trae mensaje, y cada mensaje está arraigado en cada letra de tus temas. Sí, totalmente, es eso. Cada canción tiene una historia detrás, como tú lo decís. Sí, por eso. Estamos ahí justo por el streaming, te cuento, no sé si estás viendo vos. Sí, sí. Que se está viendo el estamos tema. Mirando Palabras con Poder. Estamos viendo Palabras con Poder en el costadito del streaming. Para la gente que está viendo el streaming, puede disfrutar este tema, Palabras con Poder, lo están viendo en el costado del streaming. En la tercer pantallita que tenemos en el streaming. Así que quien quiera ver el tema de Palabras con Poder, ya sabe, entra a YouTube o a Spotify y lo busca, Palabras con Poder. O si no, directamente busca Shirley Valiente. Pone Shirley Valiente Artista. Pone play ahí y escucha cada melodía y cada letra, que son mágicas. Las palabras, las poesías y las melodías que Shirley Valiente ha compuesto durante toda esta larga historia de vida, ¿no? Porque creo que tu vida debe haber tenido también tropiezos, tu vida debe haber tenido, como dijiste recién, marcas, ¿no? Tu vida debe haber tenido marcas también, y cada marca te hizo fuerte y dijiste, esto lo tengo que gritar o lo tengo que sacar en melodía. Entonces dijiste, voy a sacarlo en melodía para que la gente escuche que mis marcas son estas, y apareció Palabras con Poder, apareció Creer es Crear, apareció El Porqué de Vivir, apareció todas las poesías que escribiste y todas las letras que escribiste. Y sabes qué, Nacho, lo más lindo es cuando al escribir todas estas canciones, ¿no? También la devolución que te da la gente, ¿no? Haber compartido experiencias de vida y que la gente te devuelva en los pequeños detalles, mandando mensajes, suscribiéndose al canal, etiquetándome en un reel que pusieron mis canciones, sonando las canciones en radios. Entonces uno ve la devolución, y que haber compartido mi experiencia de vida en canciones tiene un ida y vuelta que solo enriquece, solo crece. Y quiero agradecer acá públicamente a ti, Nacho, por pasar mis canciones, por permitirme este espacio acá en tu radio. Y a toda la gente que está escuchando, que pide mis canciones, que manda mensajes, Así que muy agradecida. Por supuesto. Bueno, para ir cerrando la nota, te pido que nos pases tus redes, si tenés redes, y por dónde, Sí, claro. y por dónde te podemos escuchar y por dónde te podemos ubicar en las redes, para saber más de vos y saber Bien. más de tu música. Buscan Shirley Valiente en YouTube, me pueden encontrar y ver todo mi material. Ahí manden mensajes que enseguida contesto. Instagram, Shirley Valiente Oficial, ahí también van a poder ver todo. Y bueno, y súmense, suscríbanse, en que próximamente habrá novedades. Ahora estoy viajando a Buenos Aires, estaré ¿Cuándo? grabando ya más canciones. ¿Cuándo Y viajas? próximamente va a salir mi álbum Mi Camino, que es mi tercer álbum. Así que lleno, cargado de experiencias de vida, los invito a seguirme. ¿Cuándo es que viajas para Buenos Aires? Seguramente la semana pasada, la semana que viene, ¿Para qué estamos viene? viendo bien la fecha. Pero sí, estaré ahí grabando unas canciones, en el estudio Requena. Así que bueno, un abrazo. Bueno, si Dios quiere y los planetas alinean, si consigo espacio para hacer show, me encantaría que logremos este show que estamos tratando de hacer desde hace un año, junto con vos y mi proyecto musical. Ensamblar un mundo de hermandad, digo yo, ¿no? Porque digo, lo llamo así, ¿no? Un mundo de hermandad o una especie de hermandad unida entre Uruguay y Argentina para hacer una poesía de baladas y de música tuya, autóctona y mía autóctona, y hacerle un show. Yo siempre digo a la gorra o solidario, porque me gusta llamarlo así, pero que se escuche la voz de Uruguay acá y que se escuche la voz de mía por acá, también que ya conocía. Bueno. Sí, me encantaría, sería un honor, como ya lo venimos hablando en privado, sería un placer estar compartiendo escenario contigo, Nacho, y además poder conocer a tantas personas lindas que estoy conociendo en Quilmes a través de mensajes. Sería una oportunidad para compartir mis canciones y compartir contigo el escenario y también tus canciones, ¿verdad? Bueno, te agradezco, Shirley, la verdad, la buena onda, el espacio, el tiempo que te tomaste para salir acá en esta nota. Sé que tenés que hacer cosas, sé que estás con mil laburos y con mil actividades en el día. Te tomaste un tiempo para salir, así que te agradezco de corazón. Hermoso todo lo No. que contás, hermoso la melodía, la música que haces y hermoso escuchar de tu boca, de tu voz, todo lo que contás sobre tu paso por la música. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y al programa por brindarme este espacio. Y bueno, los invito a escuchar a Shirley Valiente, más que música, vitamina para el alma, como digo yo. Dale, dale, Canciones dale. llenas de poesía. Dale, bueno, mil gracias, Shirley, te agradezco. Nos estamos viendo. Dale, chao, chao, que pasen bien, saludos. Dale, nos vas escuchando palabras con poder de tu creación. Chao, chao. Guardo tu carta entre otros recuerdos de ti, el tesoro que guardaban aquellas palabras.

hornalla siempre al máximo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, seguimos, agradecemos esta publicidad. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 116-016-5378 y comenzá a cambiar tu vida hoy. Continuamos con el programa, continuamos. Gracias a Gilde Valiente por la nota que nos acaba de ofrecer recién, que nos acaba de dar recién. Hermosa nota. Para los que no la conocen, Gilde Valiente es de Uruguay, de la localidad de Durazno. Hace música hace bastantes años. Cantautora, compositora y una música muy muy talentosa, una cantante muy muy talentosa. Así que ya saben, Gilde Valiente oficial, la buscan en Instagram y se va por las redes, por YouTube y Spotify. Gilde Valiente, escuchan su música que es hermosísima, cada melodía que canta ella. Les invito a escucharla a Gilde Valiente. Continuamos con el programa del día de hoy y cambiando de tema, como te decía, ¿qué harías si encontrás 37 millones de pesos? Mauricio Adelnur, un vecino de la ciudad de Córdoba, se convirtió en protagonista de una historia que trascendió el ámbito local para instalar un intenso debate en las redes sociales. El hombre encontró cheques por 37 millones de pesos al salir de su lugar de trabajo y tomó la decisión de intentar devolverlos a su legítimo dueño. Sin embargo, el desenlace del proceso, marcado por una exigua retribución económica, lo llevó a manifestar su profunda indignación. Según relató en el show del Lagarto, el 12 de Córdoba, el episodio ocurrió el pasado 27 de enero. Cuando veo la calle, no sé por qué siempre miro el piso y encuentro un papel de sobre grande, todo medio roto. Abro y en el interior había 37 millones en cheques. Y bueno, lo primero que hice, me quedé ahí esperando a ver si aparecía alguien, porque si ves a alguien preocupado que vuelve corriendo, es él. Y esperé. Cuando vine para mi casa, le comenté a mi hijo y me dice: hay que devolverla. Eso es lo que me encantó de él. Tras concretar el encuentro para entregar el hallazgo, Adelnur se sintió decepcionado. Fui con un amigo y allá nos sentimos medio no importa. Pero después mi hijo me decía: papi, me parece que te estafaron, porque me dieron 30.000. No lo hacíamos por la plata, pero él debe haber pensado que nos iban a dar un fútbol por devolverles 37 millones. Luego el hombre consultó con especialistas legales sobre los procedimientos correspondientes para estos casos. Y bueno, nos vinimos para acá, hablo con mis amigos y me dicen: pero actuaste mal, porque vos tenés que llevar a la policía eso, o al banco. Ellos remiten todo, te dicen el nombre y vos tenés para cobrar una recompensa que es del 2 al 10%. Esto me lo dijo un abogado amigo. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, Mauricio Abelnur optó por iniciar acciones legales mediante una carta de documento con cuestionamientos por la ética de la situación. Después hablé de vuelta con los abogados y me dicen: mandale una carta de documento. ¿Qué sociedad pretendemos nosotros tener si vos querés actuar de la mejor manera? Tanto hablamos y no sé si es tan justo todo. Yo me vuelvo a encontrar cheques y los tiro directamente a la próxima. El malestar también se extendió a los gastos logísticos del encuentro. Ahí me dio mucha gracia cuando me dan 30.000. Allá como que dicen: bueno, toma, te voy a dar esto, te sirve para el Uber. Y le digo: ustedes me dijeron que lo iban a pagar el Uber. No me digas que lo voy a tener que pagar yo encima. ¿No? Pequeño detalle, ¿no? Te descontaste un montón de plata y te dan 30.000. La verdad que no, ¿viste? Me parece que no está bien. Pero bueno, creo que igualmente tampoco es... Yo voy del lado... A ver, vamos a ver, oyentes, eso lo pongo como debate. Si ustedes encuentran 37 millones de pesos y le dan 30.000, ¿está bien o está mal? Yo entiendo que está mal. Yo entiendo que está mal, porque realmente la idea en sí no es que te den plata, sino la idea en sí es devolver el dinero encontrado, es la acción de devolver la plata que te encontraste. Porque no es tuya, y quizás a la persona le servía para una operación, para una situación familiar, y estaba muy preocupada y muy tensa y muy aturdida por lo ocurrido. O sea, para mí la acción es lo que importa y no la cuestión de recibir una recompensa. Eso lo hablo como debate para los queridos oyentes. Y hablando de eso, no pasé el teléfono, si quieren mandar mensajitos al 1164 007 47, 1164 007 47. Pueden pedir un tema, pueden pedirme lo que quieran el día de hoy. Hoy estoy muy muy flexible a escucharlos y a ser solidario con ustedes en cuanto a lo que quieran pedir al 1164 007 47. Tema que puedan pedir, contarme sus anécdotas, contarme su vida, si alguna vez le pasó algo parecido así, que encontraron plata, la devolvieron y le dieron poca recompensa y ustedes se sintieron frustrados, o a su vez también no le dieron nada y dijeron: qué buena onda, qué bien que hice por devolver la plata a la persona que realmente lo necesitaba. Bueno, vamos a ir a una pausa musical cortita y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Vamos escuchando San Cayetano de la Mississippi Blues Band. Pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No sacas yo caro, yo te pedí una mano y no de amor. En la ropa y páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor, que otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, ella no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya, ya cambiemos de conversación. Se te prende una mano y no un amor. Yeah. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia. Ser. Vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Con la hornalla siempre al máximo. Bueno, seguimos. Agradecemos la publicidad. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decir. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regalate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 11-60-16-53-78. 11-60-16-53-78. Y comenzá a cambiar tu vida hoy. Continuamos con el programa. Continuamos gracias a los sponsors, gracias a todas las publicidades. Y bueno, te quiero contar algo importante: la paradoja de la conectividad. Las redes nos acercan o nos alejan. En la era de la hiperconectividad nos encontramos ante una de las contradicciones más fascinantes de nuestra historia. Nunca estuvimos tan comunicados y al mismo tiempo nunca nos sentimos tan solos. Las redes sociales funcionan como un espejo de doble cara que puede acortar distancias abismales o levantar muros invisibles entre quienes comparten la misma mesa. El puente digital, una ventana al mundo. De una perspectiva optimista, las redes han democratizado la cercanía, han permitido que los afectos sobrevivan a la migración y al paso del tiempo, eliminando las fronteras geográficas. Hoy un abuelo puede ver crecer a su nieto a través de una pantalla en tiempo real, y personas con intereses muy específicos pueden encontrar refugio en comunidades digitales que valían su identidad. En ese sentido, las redes son una herramienta de inclusión y rescate. Nos acercan a causas sociales que antes ignorábamos y nos permiten recuperar vínculos que la vida, por su propio peso, había dejado en el camino. Son en esencia un amplificador de nuestra capacidad de red. El muro invisible, la presencia ausente. Sin embargo, esta cercanía digital tiene un costo en el mundo físico. Ha surgido un fenómeno que los sociólogos definen como la presencia ausente. Estamos físicamente en un lugar, pero nuestra atención habita en otro espacio virtual. El pubbing, el acto de ignorar a quien tenemos enfrente por mirar el celular, es el síntoma más claro de cómo la tecnología puede erosionar la calidad de nuestros encuentros cara a cara. Además, las redes suelen fomentar vínculos líquidos. Al ser tan fácil conectar, también es extremadamente fácil desconectar. Un bloqueo o un silencio reemplazan a menudo la gestión madura de un conflicto. A esto se suma la trampa de la comparación. Al consumir las versiones idealizadas de la vida ajena, corremos el riesgo de alejarnos de nuestra propia realidad y de nuestra propia satisfacción personal. La síntesis, el equilibrio de la intencionalidad. La respuesta a este dilema no reside en la herramienta, sino en la intencionalidad del usuario. Las redes sociales nos acercan cuando las usamos como un medio para coordinar encuentros reales, para aprender o para mantener viva una llama que la distancia física intenta apagar. Pero nos alejan cuando las convertimos en un fin en sí mismo, cuando el me gusta sustituye al abrazo y cuando la pantalla se vuelve un escudo para evitar la vulnerabilidad del contacto humano. En definitiva, la tecnología es un complemento maravilloso, pero un sustituto deficiente. Nos permiten estar en contacto con el mundo entero, pero la verdadera cercanía sigue requiriendo de esos elementos que ningún algoritmo puede replicar: el silencio compartido, el tono de voz y la mirada atenta. Para lograr que la tecnología vuelva a ser un puente y no un muro, es fundamental pasar del modo automático a un uso intencional. Aquí tienes algunos consejos prácticos para recuperar el control de tu atención y mejorar la calidad de tus vínculos. Establecer zonas libres de pantallas. El primer paso para conectar con quienes tenemos cerca es delimitar espacios donde el celular no sea el protagonista. La mesa sagrada. Prohibir el uso del teléfono durante las comidas, desayuno, almuerzo, cena. Este es el momento principal para la escucha activa. Dormitorios desconectados. Evitar usar el celular a menos 30 minutos antes de dormir y 30 minutos después de despertar. Esto previene que tu primer y último contacto del día sea con la vida de los demás en lugar de la tuya. Gestionar la economía de la atención. Las aplicaciones están diseñadas para retenerte el mayor tiempo posible. Puedes hackear ese diseño. Limpieza de las notificaciones. Se activa todas las notificaciones que no sean de personas reales, mensajes directos, los likes, recordatorios de juegos o noticias pueden esperar. La regla de los 3 clics. Antes de abrir una red social, pregúntate: ¿para qué entro? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo me quedaré? Si no tienes una respuesta clara, es probable que solo busques una distracción vacía. De contacto a la conexión. No es lo mismo estar informado sobre alguien que estar cerca de esa persona. Menos likes, más mensajes. En lugar de solo dar un corazón a una foto, envía un mensaje privado o haz una llamada breve. La interacción uno a uno fortalece el vínculo mucho más que una reacción pública. De lo digital a lo analógico. Usa las redes para agendar encuentros, no para reemplazarlos. Si ves que alguien que aprecias publicó algo importante, proponle un café para que te cuente los detalles en persona. Curar el contenido es tu dieta digital. Lo que consumes afecta tu estado de ánimo y tu percepción de la realidad. Seguir con propósito. Haz una auditoría de a quién sigues. Si una cuenta te genera ansiedad, envidia o sentimientos de insuficiencia, deja de seguirla o silénciala. Diversificar perspectivas. Busca activamente cuentas que piensen distinto a ti para romper la cámara de eco y mantener viva la capacidad de empatía hacia lo diferente. Reflexión final: el modo no molestar como actor de amor. Activar el modo no molestar cuando estás con alguien no es una medida de productividad, es un gesto de respeto. Le estás diciendo a la otra persona: lo que tienes para decirme es más importante que cualquier cosa que esté pasando en internet ahora mismo. Para ilustrar esta dualidad de las redes sociales, no hay mejor ejemplo que la historia de Chris Nicky, un joven que utilizó el mundo digital no para aislarse, sino para romper las barreras de lo que la sociedad consideraba posible. un ejemplo en las redes sociales, el caso de Chris Nikic, el poder del 1% mejor. Chris Nikic nació con síndrome de Down. Durante gran parte de su vida, el mundo le dijo, a veces con palabras y otras con silencios, lo que no podría hacer. Le dijeron que su tono muscular siempre sería débil, que su coordinación sería limitada y que su techo estaba mucho más bajo que el de los demás. El inicio de un sueño digital. En 2019, Chris y su padre, Nick, decidieron adoptar una filosofía simple: Get 1% better, ser un 1% mejor cada día. Chris empezó a entrenar para lo impensable, convertirse en la primera persona con síndrome de Down en completar un Ironman: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie. Aquí es donde las redes sociales jugaron un papel transformador. Chris empezó a compartir su proceso en Instagram y Facebook. No publicaba fotos perfectas ni editadas, publicaba sus caídas de bicicleta, sus entrenamientos bajo la lluvia y sus momentos de agotamiento extremo. Las redes como motor de cercanía. Lo que sucedió después es el ejemplo perfecto de cómo las redes nos acercan. Comunidad global. Personas de todo el mundo que jamás lo conocerían en persona empezaron a alentarlo. Cada me gusta se convirtió en combustible real. Inspiración en cadena. Padres de niños con discapacidad empezaron a escribirle diciendo que gracias a sus videos habían vuelto a tener esperanza en el futuro de sus hijos. Soporte técnico y humano. Atletas profesionales le daban consejos de nutrición y técnica a través de comentarios, acortando la distancia entre un principiante y la elite del deporte. El día de Ironman. En noviembre de 2020, en Florida, Chris se enfrentó a la prueba. Se cayó de la bicicleta, fue atacado por hormigas rojas en una parada y sus piernas temblaban de dolor. Mientras tanto, miles de personas seguían su GPS en vivo a través de las redes sociales. Cuando Chris cruzó la meta, tras 16 horas y 46 minutos, no lo hizo solo, lo hizo empujado por una comunidad digital que lo acompañó en cada kilómetro. Las redes sociales no lo alejaron de la realidad, lo conectaron con su máximo potencial y con una humanidad que vibraba en su misma sintonía. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. La compañía de la digitalización a veces es importante según las paradojas y las cuestiones de la vida. Un ejemplo enorme el de Chris Nicky, que nos deja pensando, ¿no? A veces usamos las redes sociales para algo productivo, usamos las redes sociales como vicio. Lo dejo como pregunta para ustedes oyentes. Y vuelvo a pasar el teléfono por si quieren mandar mensajitos al 11 64 00 70 47. Pueden dejar su mensaje, pedir un tema y contar cuáles son sus travesías de su vida y sus aventuras que más los desafiaron y más los ponen a riesgo o más los alientan a seguir adelante. Vamos a una pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla, siempre máximo.

back with us. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from London back down to the US. Continuamos acá con la Hornalla Siempre al Máximo. Bien arriba, bien arriba. Que no decaiga esta tarde, esta mediodía, esta tarde. Mediodía tarde. Mediodía tarde. Es un mediodía tarde ahora. Porque estamos ya a la 12:30 de mediodía. Mediodía, estamos en mediodía. Hora de comer. ¿Qué estás comiendo, querido oyente? ¿Qué estás comiendo? Contame por mensajito al 11-64-00-7047. Contame y decime qué estás comiendo, qué cocinaste el día de hoy. A mí me espera, no sé qué me espera en la casa para comer, pero algo me espera, algo rico como siempre me espera. Siempre me preparan comida rica. Bueno, continuamos con el programa el día de hoy y te quería contar un poquito más sobre la historia de Clint Nicky, porque esta historia es inspiradora en este contexto, porque demuestra que las redes sociales pueden ser el mejor aliado de la voluntad humana. Chris no usó su teléfono para compararse con otros atletas y sentirse inferior, lo usó para crear un lazo de responsabilidad y aliento con el mundo. Nos enseña que la vulnerabilidad conecta, mostrar el proceso real, no solo el éxito, genera empatía verdadera. La tecnología es un amplificador. Si tienes un propósito claro, las redes expanden ese impacto a lugares que nunca podrías pisar físicamente. El apoyo virtual se siente real. Para Chris, saber que el mundo lo miraba fue lo que lo mantuvo en pie cuando su cuerpo quería rendirse. A partir de la increíble historia de Chris Nicky, podemos extraer tres lecciones fundamentales que actúan como brújula para navegar el mundo digital con propósito. Estas ideas son ideales para cerrar una reflexión, un posteo o un segmento de radio, dejando a la audiencia con un pensamiento accionable. Lecciones de vida de un logro histórico. Cambia la comparación por la inspiración. Chris no usó las redes para medir su vida frente a los atletas de elite y sentirse menos. Las usó para documentar su propio progreso del 1% diario. Lección: las redes dejan de alejarnos de nosotros mismos cuando dejamos de mirar el éxito ajeno como un espejo de nuestras creencias. Empezamos a verlo como una prueba de lo que es posible. La vulnerabilidad es el pegamento de la conexión. Lo que realmente unió a miles de personas con Chris no fue verlo ganar, sino verlo caerse de la bicicleta, ser picado por hormigas y seguir adelante. Lección: nos alejamos de los demás cuando solo mostramos una vida perfecta y filtrada. Nos acercamos de verdad cuando nos atrevemos a mostrar nuestro proceso real con sus luces y sus sombras. La perfección impresiona, pero la vulnerabilidad conecta. La tecnología como amplificador de propósito. Para Chris, el celular no fue una distracción, sino una herramienta de responsabilidad social. Saber que había personas esperando su avance lo mantuvo enfocado en su meta física. Lección: las redes sociales son un excelente viento a favor cuando tienes claro hacia dónde navegas. Si tienes un propósito, un hobby, un proyecto, un mensaje, usa la red para impulsarlo, no para naufragar en el contenido infinito de otros. Las redes sociales no definen quiénes somos, sino que amplifican quiénes decidimos ser. En un mundo de conexiones digitales, no te olvides de conectar, de cultivar la conexión más importante, la que te impulsa a ser un 1% mejor cada día. Cambiando de tema, ¿saben cuáles son los estrenos de cine esta semana? Te lo cuento después de una breve pausa musical y seguimos con esto que es La Hornalla. Como siempre te dije, más al máximo que nunca. Detroit City Kiss. Stop! con la hornalla siempre al máximo. Bueno, acá tenés los estrenos de cine. Te cuento los estrenos de cine de esta semana, que arranca de esta manera. Esta semana de marzo de 2016 llega con una renovación importante en las pantallas de cine y propuestas muy fuertes en los escenarios de la mítica Avenida Corrientes. Aquí tenés los destacados para que elijas tu próxima salida. Estreno de cine en Argentina desde el jueves 19 de marzo. La cartelera se renueva con una mezcla de superproducciones internacionales y cine nacional. Por ejemplo, Proyecto Salvación, Project Hail Mary, el gran estreno de la semana. Un tanque de ciencia ficción basado en la novela de Andy Weir, protagonizado por Ryan Gosling. La historia sigue a un astronauta que despierta solo en una nave espacial, sin recordar quién es, con la misión de salvar la Tierra. Solo Fanáticos, una de las propuestas argentinas destacadas de este jueves, dirigida por Marcos Carnevale. Noche de Bodas 2, Boda Sangrienta 2. Vuelve el terror y la comedia negra con Samara Weaving retomando su papel en esta esperada secuela. Pinocho Buratino, una nueva versión de acción real del clásico cuento, esta vez desde una perspectiva visualmente impactante. Jumbo, un corazón gigante, una película ideal para el público familiar que llega a las salas esta semana. Turbulencia, pánico en el aire, un thriller de supervivencia para los amantes del suspenso en espacios confinados. Teatro en Calle Corrientes, la calle que nunca duerme, ofrece desde grandes musicales hasta comedias íntimas. Cuando Frank conoció a Carlitos, Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639, un musical imperdible que imagina el encuentro entre Carlos Gardel y un joven Frank Sinatra en Nueva York. Las que gritan, Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343, una comedia musical que está haciendo furor esta temporada, protagonizada por un elenco femenino potente que explora los vínculos familiares con mucho humor. Queridísimo Truman, Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes 1660, tras su éxito en el Teatro San Martín, esta pieza que recorre la vida de Truman Capote se presenta en la sala Neruda. Desde el Jardín, próximo estreno 28 de marzo. Aunque estrena el próximo fin de semana, ya se siente el clima en la calle Corrientes por el debut de Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan con esta adaptación de la famosa novela. Felicidades, Teatro Nacional. Continúa en cartel la comedia de éxito con Adrián Suar y Griselda Siciliani. Casi Normales, Cercanías. El fenómeno musical sigue vigente con funciones que suelen agotar localidades rápidamente. Así que tenemos un montón de opciones para hacer este fin de semana. Y creo que este fin de semana tenemos un día con lluvia y un día con sol. Supuestamente, acá me dicen por cucaracha, el sábado llueve. Así que, mira, el sábado que llueve, o cine o teatro. Elegí. O cine o teatro. O cine o teatro, tenés de todo para hacer. A ver, tenés un montón de opciones. Yo apuesto, fanático de las sagas antiguas, Pinocho y Jumbo. Creo que son sagas que pueden llegar a romper taquilla en esta temporada de cine. Y iría con Solo Fanáticos, la propuesta argentina, para apoyar el cine nacional. Y la que me gusta a mí, que yo creo que me gusta porque soy cantante, Cuando Frank Conoció a Carlitos, en Teatro Astral, Avenida Corrientes, 1739, es una obra que realmente debe ser atrapante y